estamos diciendo que sea ley porque hoy se va a presentar en este Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, se va a presentar el proyecto de ley de interrupción voluntaria de embarazo, el IVE, por octava vez. Para hablar mejor de ello, estamos con quien es parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, Jenny Durán, a quien la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Jenny? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todas y para todos. Bueno, Jenny, muchas gracias por atendernos. Y bueno, para comenzar, preguntarte cómo viene la presentación de este proyecto, cómo ha sido construido y si hay algunas modificaciones en esta octava vez. Bueno, sí, la presentación de este proyecto viene con mucho entusiasmo y también con una gran masividad de compañeras y compañeros que van a estar manifestándose en todos los puntos del país. Así que, bueno, estamos muy entusiasmadas y ya estamos recibiendo fotos de las manifestaciones de apoyo en distintas partes del mundo. Así que eso nos llena de alegría, nos llena también de responsabilidad, porque este apoyo tiene que ver para que el proyecto en la Argentina sea una realidad y que el aborto legal sea una política pública inclusiva de acceso a la salud integral. Bueno, y como vos bien decías, este proyecto en esta oportunidad viene con algunas modificaciones, porque durante este 2019 también nos dimos la gran tarea de generar un debate al interior de la campaña para presentar un proyecto con lo aprendido durante el debate del 2018. Y eso, bueno, es una responsabilidad, es un compromiso, es algo que nos llevó mucho esfuerzo porque es un proyecto que se debatió en todas las regiones del país y nos dimos lugar en Córdoba en una plenaria nacional de debatir con un proyecto, una propuesta que empezaron y que comenzaron un grupo de compañeras con muy reconocidas en el país sobre cada temática al cual apunta el proyecto. Y bueno, algunas modificaciones tienen que ver justamente con lo aprendido del año pasado. Hay un capítulo específico para la educación sexual integral, hay un capítulo específico para las políticas preventivas de salud sexual y reproductiva, y también siempre con nuestra demanda y con el espíritu que plantea el movimiento, despenalizar a las mujeres que abortaran bajo su voluntad y despenalizar también a los profesionales de la salud y a quien ayude a una mujer a abortar en caso que tenga el consentimiento, ¿no es cierto? Así que con ese espíritu y con esa fuerza vamos a presentar el proyecto por octava vez con firmas transversales del gran arco político que componen la Cámara de Diputados hoy, y con la esperanza de que el proyecto sea debatido. Sabemos que hay un clima diferente este año en la política argentina que tiene que ver con las elecciones, pero sin embargo, bueno, esta demanda y este empuje que hoy la sociedad argentina está haciendo para que el proyecto sea una realidad a nosotros nos llena de alegría y también de fuerzas como para pensar que va a ser un año también de debate, va a ser un año en que las y los candidatos no van a poder decir que no a su opinión con respecto al aborto legal, y esto en otros años no sucedía, así que van a ser también elecciones teñidas de verde, porque hay justamente instancias de pregunta y de pedidos a que los candidatos y las candidatas se pronuncien a favor de esta ley, ¿no? Esta pregunta que hacíamos hace años quizás, o que cuando uno escuchaba a los candidatos, algunos que otros se les podía preguntar de abortos, a otros que sí, que no, y sin embargo, bueno, después de tanta fuerza del año pasado, logró meterse en la agenda política, en la agenda social, y de alguna manera salió de la clandestinidad, por lo menos, el hablar de aborto, ¿no? Sí, bueno, el debate de alguna manera fue un plebiscito al interior de la clase política el año pasado. Nosotras durante muchos años hicimos algunas encuestas, preguntas a candidatos, a legisladores, a funcionarios, y teníamos que una gran parte no se pronunciaban ni a favor ni en contra, o lo tenían oculto o no querían hablar del tema. la sociedad empujó a que justamente la política o la clase política tenga que pronunciarse. Y me parece importante porque así también hay una transparencia en función de para quién gobiernan o legislan nuestros representantes, ¿no? Y ahí se vio un poco cuáles fueron las y los senadores, las y las diputadas que se dejan presionar por sectores conservadores o por corporaciones que no hacen más que obstruir derechos en la Argentina. Así que me parece que también eso genera una conciencia diferente en la ciudadanía y una conciencia diferente en cuanto a qué es lo que le demandamos a nuestros representantes, ¿no? Seguro. Jenny, no es un día menor tampoco el día que ha sido elegido para presentarlo, ¿no? Este 28 de mayo, en este Día de Acción por la Salud de las Mujeres, bueno, también reflexionar en relación a ello, donde finalmente por este proyecto todavía no ser absolutamente sancionado, ¿no? En su totalidad, sino que quedó con esta media sanción en diputados. Bueno, las mujeres siguen muriendo por abortos clandestinos, ¿no? Y las corporalidades gestantes. Sí, como vos bien decís, recordemos que previo a la sanción o al debate en senadores, digamos, el 7 de agosto, o sea, el día anterior a que se diera el debate en senadores, nosotras teníamos registrado y también la opinión pública supo que fallecieron dos mujeres que lamentablemente en una provincia como es Buenos Aires y en una zona como es Zona Norte con accesibilidad a la salud, y sin embargo esta clandestinidad o esta estigmatización sobre el aborto que aún persiste en la sociedad hizo que estas mujeres no pudieran acudir a métodos seguros, ¿no? Entonces, este nivel de precariedad y este nivel de clandestinidad al cual somos sometidas las mujeres, fíjate vos que en esta instancia les costó la vida. Les costó la vida, dejaron su familia, sus hijos, sus hijas. Y bueno, y esto la verdad que es la parte más oscura y la parte más triste, ¿no?, de esta lucha. Nosotras sabemos que hemos avanzado un montón y con respecto al Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, consideramos que las banderas que los feminismos venían enarbolando hoy se transformaron en banderas masivas, porque la sociedad hoy da cuenta de la necesidad de tener políticas integrales de salud, de defender los derechos humanos y sobre todo de enarbolar las banderas de la dignidad y de la autonomía. Y consideramos que también hoy la juventud, las jóvenes, los jóvenes son conscientes de estas demandas, ¿no? Y la verdad que este proyecto que ha sido debatido largamente durante el 2018, que también veníamos con mucha fuerza en años anteriores, como el 2017, el 2016, el 2015, el 2014, y podemos seguir hasta 14 años antes, fueron construyendo también al interior de la sociedad y en muchas instancias de encuentro social, como en las universidades, en los lugares de trabajo, en las escuelas. Fuimos construyendo estas demandas y fuimos generando organización, redes, puntos de unión y puntos de consenso y de alianza que hoy llegan a casi 600 organizaciones que están adhiriendo al proyecto de la campaña. Y estas organizaciones son no solamente organizaciones feministas, sino que son organizaciones culturales, de derechos humanos, organizaciones sindicales. Así que bueno, esto nos llena de orgullo y también de mucho compromiso, de mucho respeto y de mucho respeto con este marco de alianzas y de mucho respeto con la posibilidad de seguir construyendo consensos con otras organizaciones que aún todavía no se han pronunciado, pero que sabemos que hay grandes debates porque desde las bases de los sindicatos o desde los centros de estudiantes hay demanda específica en que cada institución se pronuncie a favor del aborto legal, ¿no? Seguro. Bueno, esto va a suceder hoy, durante toda el día de hoy, distintas actividades en todo el país, aquí en Mendoza también, acompañando esta presentación. Jenny, te agradecemos muchísimo. Bueno, están todos invitados a las 17:30, busquemos los pañuelazos que se van a dar en cada punto del país, no solamente en las ciudades importantes de nuestro país, sino también en diversas localidades. Yo estoy ahora en Lomas de Zamora, en breve me iré para el Congreso, y sabemos que en cada localidad va a haber una acción puntual, grande, pequeña, más masiva, menos masiva, pero que está mostrando que en todos los puntos del país la demanda por aborto legal es masiva y es de las mayorías populares. Un placer hablar con vos, hasta la próxima. Bueno, muchas gracias y un gran saludo a Mendoza, y bueno, mucha fuerza, compañeras, porque el aborto legal será ley. Así será.